Por eso, el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuse hace 10 días, vamos a prolongarlo, Che, medio que esto sigue. Hay que seguir, qué duda cabe, si hasta Norita le dijo. ¿Se terminará la cuarentena algún día? Che, chicos, ¿no saben lo que me encontré en el chino? Estaba buscando ahí un pedazo de queso. Nada, venden la pelotita para viajar en el tiempo, de la serie esa Dark. Está genial. ¡Wow! Nah. ¡Wow! Mandemos a alguien al futuro. Si quieren puedo ir. Me cargo unas hamburguesas de Juli y salgo con la bici. Y mejor que vayan los conductores. Bueno, dale, yo les aviso. Mientras pongo algún temita de Gilda. Bueno, está bien, vayamos a ver. Lo único, aguántenme que tengo que ir a armar el bolsito. ¿Qué bolsito? ¡Vamos ya! No hay nadie en la calle. ¿Vos decís que estamos en el 2040 y la cuarentena sigue? Mira, esto parece una tele. Y vamos a ver qué dicen nuestros funcionarios y funcionarias. Aquí el Cabo Cortázar sigue informando desde el futuro. División Policía Ecológica, el futuro nuestro por prepotencia de trabajo. Habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, Mirta Legrand. Siempre puede ser peor, por lo visto. Mejor volvamos, porque la verdad, prefiero hacer el programa desde allá. Y, dale, digan, ¿qué vieron? Son las 10. Y bueno, arranquemos nomás y que sea un día a día. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día, estamos comenzando una nueva mañana de La Retaguardia en vivo, haciendo Hasta que vuelvan los abrazos, desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Aquí por lo menos estoy yo, no muy lejos geográficamente, estará como a unas 15 cuadras, las debe haber contado alguna vez en su caminar. Está Julián Bouvier, que es uno de los productores estrella de este programa, que hoy va a acompañarme en el aire. ¿Cómo va, Juli? ¿Cómo estás, Fer? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento de estar aquí al aire de La Retaguardia. Creo que 12 cuadras nos separan en la ciudad de Buenos Aires, en Mataderos. 12 cuadras, mira vos. Bueno, apagá la camarita porque cuando vos estés escuchando este apagá la camarita, yo ya voy a estar diciendo otra cosa. Tenés como un delay tremendo, así que te veré cada tanto. Julián es parte de los que están del otro lado del equipo de la mañana de La Retaguardia, y hoy que no está Giselle, estará acompañándonos en la mañana. Le mandamos un abrazo a Giselle, ojalá mañana esté por aquí en el aire de Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Qué tenemos para hoy, querido amigo? Usted que hace siempre, todas las mañanas, la gacetilla. Te cuento. Vamos a... ¿Me escuchás ahí, no? Sí, perfectísimo. Bien, bien. Bueno, como venimos viendo, hay incendios a lo largo y ancho del país. Vamos a estar hablando con Javier Astrada. Él es vecino de Punilla, Córdoba, asambleísta socioambiental. Y bueno, nos está contando cuál es la situación allá en Córdoba. Donde existen muchos focos de incendio en sí, este momento. Está tremenda la situación allá. Sí. Los medios comunitarios en la agenda nacional, decimos, Federico Amigo, que es presidente de la cooperativa Tiempo Argentino, nos comentará acerca del proyecto de ley de fomento para medios comunitarios, alternativos populares y del sector cooperativo y autogestivo. Bueno, vos, Fer, que hace muchos años estás acá en La Retaguardia, sabrás que, no sé, no es la primera vez que charlamos de la posibilidad de un fomento. Esta vez, ¿cómo lo ves? Parece algo más serio, bueno, ¿no? Es la presentación de un proyecto de ley, por lo pronto. Alguna gente te dice, ¿pero cómo? Si ya está la ley de medios. Y bueno, la realidad es que la ley de medios representó para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares un pasito muy, muy leve, muy corto, salvo uh-huh. algunos casos puntuales de medios que pudieron conseguir alguna licencia, pero en realidad medios que consiguieran licencia hubo en todos los gobiernos, de todos los signos políticos. Uh-huh. De hecho, durante el macrismo hubo varios medios de los que más queremos, de los que más cerca tenemos, que consiguieron la licencia uh-huh. y no la consiguieron porque se la dio el gobierno de Macri, la consiguieron porque hace 20 años que la estaban peleando. Perseverancia en la lucha. Y ahora aparece un nuevo proyecto de ley, pero ya puntualmente enfocado en nuestros medios y en los medios autogestivos y cooperativos, uh-huh. en toda la diversidad que tiene nuestro movimiento. Así que va a estar bueno charlar con Federico, amigo, el presidente de la cooperativa Tiempo Argentino, para que nos cuente acerca de la presentación de la que participamos. Participó justamente otro uh-huh. integrante de la retaguardia que hoy va a ser parte también del aire de la radio, pero en su faceta columna. Muy bien, esa columna tan esperada siempre y que, bueno, esta vez voy a tener por primera vez el placer de compartirla en vivo con lo que me gusta, la temática, ¿no? Está hablando del FASTO, le llamamos a esta columna canábica que lleva adelante Matías Bregante, nuestro compañero. Y bueno, vamos a ver con qué nos atrapa hoy. Sí, señor, vamos a estar atentos y atentas a lo que suceda con la columna. A mí me gusta que haya cambiado de día porque es lo que me permite, como los jueves yo no estoy en el aire de la mañana de la retaguardia, me gusta la idea de que Mati haya cambiado de día para poder interactuar con él. Tenemos consigna. Sí, te voy a preguntar en vivo, Fer, ¿Vos sí. no fumás faso o no? ¿O fumás? Eventualmente. ¿Te interesa la posibilidad de plantar, por ejemplo? ¿Plantarías? Si consumiera más asiduamente, plantaría. Y si plantaras, consumirías más asiduamente, seguramente. Es probable, es probable. Pero igual, a mí me resulta interesante, más allá de si soy consumidor habitual o no de marihuana. Digo, me parece que está piola pensar en que un montón de gente que forma parte del mundo canábico desconoce algunas cosas producto de, uh-huh. de la ilegalidad de tantos años, y está genial cuando aparecen estas posibilidades y estos espacios, y como son muchos de los growth y como es el caso puntual del Guanabis, desde donde nos habla Mati, que nos permiten incluso a quienes no estamos todo el día atentos a eso poder saber algunas cosas que nos interesan saber. A full. ¿Esa era la consigna del día de hoy? No. Ah, bueno. ¿Te cuento la consigna? A ver si la gente se copa en participar. Y vos muchas veces nos complicás con la formulación de la consigna, que es difícil de traspasar después al aire y explicar. Así que es cierto, un momento. Pero hay veces que la gente las entiende, ¿eh? Les cuesta más a ustedes que a la gente, che. Por supuesto. Así que este es el momento que sientas que puede ser difícil. Dale, igual le metimos una reformulación en los últimos minutos de producción. Y la consigna dice así: ¿cuál es la dupla de personas o personajes más recordada por vos? ¿Se entiende? ¿Vos decís, Fer? La dupla de ¿pero por qué personajes? Uy, no me enteré de ese cambio a último Tom momento. Tom y Jerry, por ejemplo. Puede ser Tom y Jerry, puede ser Eva y Perón, Fidel y el Che. Pueden ser pueden ser de ficción. Cristina, claro. Bien. Friedrich Bernie puede ser, hay un montón de duplas. está bien. Bueno, bien los ejemplos que diste, ya sos un Silvio Soldán recibido ya con esto de dar los ejemplos antes de tirar la consigna. Bueno, me interesó la consigna. Porque viste que a veces la gente se autocensura y te dicen, iba a decir Eva Perón, pero no es un personaje. No, sí, personajes, dibujitos animados. Tienen que ser dos, es la única condición. Lo que quieran. Tienen que ser dos. Y sí, puede ser un animal y una persona, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo quién podría ser? A ver. No sé, Lassie y su dueño, se me ocurre decir, en una antigüedad tremenda, porque no se me viene un personaje perro público de serie. Pero si fuera tan recordado, recordarías el nombre del dueño, por lo menos. No, por supuesto, pero digo, quizás a alguien se le ocurre algún personaje animal más reconocible y no sé. Susana Jiménez y Jazmín. O alguien te puede decir, en lugar de Tom y Jerry, te puede decir, no sé, Tom y la señora, qué sé yo, y la señora dueña de la casa. No creo, pero sí, puede pasar. Si recuerdan eso, bueno. Puede pasar. Bueno, ¿y la música quién? ¿De quién se encargó de la música hoy? Ah, de esta no tengo idea, ¿eh? Te toca a vos, porque la verdad que me voy a estar enterando. Es más, si querés, no lo digas y nos vamos enterando, vamos debatiéndolo según las canciones que van sonando, ¿no? Espera que voy abriendo el sobre que contiene la lista de temas, porque viste que nos dejan uno en cada formato, para que no perdamos a 100 años de la historia de la radio, para que no perdamos toda la historiografía de este medio. Claro. De los 7 temas más o menos que escuchamos todos los días, esta semana nos llega un sobre a la mañana, cuando llegamos acá, sí. nos aparece un sobre papel madera grandote, en el que hay un long play, un simple, yo tengo preparado aquí mi cosito con púa, están los... los cassettes, por supuesto, ¿no? Los cassettes, por supuesto. Obviamos el magazine, porque el magazine fue algo que no se usó en la radio. El cassette se usó un montón. Yo arranqué haciendo radio cuando la tanda se pasaba con cassettes. ¿Sabés cómo se pasaban las tandas en las radios? Con dos decks de caseteras. O sea, vos ponías el primero, era un aviso de 30 segundos. Cuando terminaba ese, ponías el otro de 30 segundos, pero a la vez sacabas el cassette y lo ponías en punta con el dedo para que te quedara para la próxima vez en punta. Era un quilombo. Claro. Operador un rosque, por Dios. En aquel momento era un quilombo ser operador técnico. Así que bueno. Bueno. Algo en Spotify llega también, ¿no? ¿Qué cosa? Algo de las nuevas generaciones. Algo en Spotify llega también, ¿no? En el sobre de cartón de madera, ¿o no? Algo de, y claro, y después nos llega un link de Spotify. En el sobre ese. Ahí va. Claro, exactamente. Que actualizó al final. Que es aquello por lo que vamos a empezar ahora. ¿Sí? Que es con un link de Spotify. Espera que lo encuentre, porque mira, se me ocurrió ponerle film a el mouse para después no tener que limpiarlo antes de que venga Natacha, pero no me corre la ruedita si le pongo el film. Así que no me va a quedar otra que hacer esto. Y arrancar con la mañana escuchando algo de música. A ver si te gusta esto. Estamos en África, ¿cierto? Sí, señor. Con la mamá de Benito, con Cecilia Menabar. Y desde el disco Amor Amarillo, te llevo para que me lleves hasta las 12, estamos aquí. We'll be right back. estás en la ciudad de Buenos Aires y podés salir, o en el Gran Buenos Aires, no sé, llévanos en la bici, llévanos en el bondi, ponele un barbijo a la radio o al celu. Pero llévanos con vos, por favor. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y nos metemos, si te parece, Juli, con los audios de funcionarios y funcionarias de nuestro país que cada mañana nos aportan algunas de sus palabras dichas en los medios de comunicación en la jornada de ayer. Vamos a arrancar escuchando al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que encabezó la inauguración de la estación Villa Rosa en Pilar. Allí anunciaron una serie de obras de infraestructura ferroviaria y dijo algo sobre Macri, Alberto. Cuando allá algunos me recomendaban que la economía no se frene y que deje frenar a la sociedad, que se caigan los que se tengan que caer, que se enfermen los que se tengan que enfermar y que mueran los que tengan que morir, yo preferí, como preferimos todos nosotros, preservar la vida de la gente, la salud de los argentinos, el cuidado de los argentinos y argentinas, antes que ganar un peso más en la economía. Y veo los resultados y siento que no nos equivocamos. Bueno, se armó un lío allí porque la referencia obviamente era a Mauricio Macri, pero nadie recuerda que Macri haya dicho que se caigan los que se tengan que caer, que se enfermen los que se tengan que enfermar y que se mueran los que se tengan que morir. Como... no sé si lo dijo, pero igual seguramente lo habrá pensado. Igual lo habrá pensado, ¿no? Lo habrá pensado en algún momento. Lo que queda como... y lo debe haber dicho en reuniones familiares, con sus amigos en París. es fácil imaginar que eso haya sucedido, pero es raro escuchar a un presidente hablar de un expresidente en esos términos, si no puede decir en qué circunstancia le dijo eso de esa manera. Pero bueno. Decir que hay que pedirle el archivo a Alberto, a ver que nos digan dónde salió esas palabras. Sí, qué sé yo, no sé, que se arreglen ellos, la verdad, que se arreglen ellos, que tienen una buena relación. Acabamos de escuchar un audio de TN y ahora nos vamos a escuchar a Alfonso Prat-Gay, el exministro de Hacienda, que dijo que el oficialismo tiene miedo de perder la calle. Viste que hay toda una polémica respecto del uso de la calle y Prat-Gay fue por ese lado para criticar al gobierno. Yo creo que le tienen miedo a perder la calle. O sea, un gobierno peronista, por definición, asume que tiene el control de la calle. En general, por supuesto, comprado, ¿no? Con el bondi, el pati y la coca, ¿no? El choripán. Y no es natural para un gobierno peronista que la calle tenga una dinámica que excede el control de ellos, ¿no? ¿Qué visión? Cheta, entre mezcla de cheta y gorila, que no necesariamente son la misma cosa, ¿no? Pero qué reduccionismo, qué jibarismo del pensamiento decir sí. De ese modo, ¿no? Decirlo de ese modo. Sí, Prat-Gay es ese que se dice socialista y está en el PRO. Prat-Gay es de lo menos neoliberal que puede tener la derecha, pero es de derecha, claramente. Pero es del supuesto Partido Socialista, ¿no es cierto? No, viene del radicalismo, si no me equivoco, su filiación partidaria. Viste que el PRO es una gran mezcla que contiene radicales, peronistas, Muchos de los principales dirigentes del PRO vienen del peronismo, como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli. Prat Gay viene del radicalismo. Sí, me estaba confundiendo con otro que se hace pasar por socialista. Ay, ¿por quién será? Ahora me quedó la duda de quién será. Bueno, ya nos vamos Roy Cortina. Ah, bueno, sí. Claro, él sí es del Partido Socialista. Otro de doble apellido. Vamos a escuchar No, Roy es el nombre. Es como es como el policía que en un juicio al que fuimos nos dijo que no nos dejaban entrar a los periodistas. Nos dijo, mire, nosotros estamos haciendo los esfuerzos, pero no hay más lugar. De hecho, recién acaba de entrar la señora Roy Cortiñas, la madre de Plaza de Mayo, y sí, tuvimos que hacer fuerza para contener la risa, nos dimos media vuelta y nos fuimos porque nos dimos cuenta que no había mucho más que hablar con ese señor. No le voy a decir nada al policía porque yo me equivoqué dos veces hablando de Roy Cortina, así que vamos. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo que no puede ser que alguien por nacer en determinado lugar no tenga conexión a internet. Se está debatiendo mucho a partir de lo que ha sido el decreto de necesidad y urgencia sobre el uso de internet, y el gobernador opinó sobre eso. Hoy tanto el celular, digamos, la conexión a través del teléfono celular, como internet hacen a la inclusión social. Alguien que nace en la Argentina y por donde nació, por el lugar donde nació, sea geográfico o por una cuestión económica, porque nació en una familia que no tenía los recursos, no tiene conexión a través de teléfono, o no puede tener acceso a un teléfono celular, o no puede tener internet, la verdad es que es un excluido. La meritocracia, es decir, el esfuerzo personal para conseguir un resultado, presupone, a veces nadie lo dice, igualdad de oportunidades, ¿no? Porque si alguien nace muy atrás, no llega nunca, por más que se esfuerce, y eso es clarísimo, me parece que para todo el mundo. Así que el carácter del servicio público esencial tiene que ver con la universalización del servicio, comprendiendo que es un tema de equidad, de igualdad y de justicia social. Bueno, así la opinión de Axel Kicillof sobre esto. Tienen conexión a los barrios populares, ¿no? Porque no hace dos días que están en el gobierno, hagan algún plan. Recordamos que el último enojo de La Poderosa con el gobierno tuvo que ver justamente con la conectividad a internet y con algunas otras cosas que no estaban llegando a los barrios, y por eso después La Poderosa inició una campaña con UNICEF y con personas que quisieran aportar a sus cuentas dinero para intentar autogestionar lo que el Estado no estaba proveyendo. Después de eso vino una reunión con Alberto Fernández y ahí, bueno, no sé, seguramente habrán llegado a algún nuevo acuerdo. Sí, digamos que el eje está puesto en Ciudad de Buenos Aires porque sabemos que son más de 6.000 los chicos y chicas que están sin internet y que son a quienes ahora Larreta, creo yo, manda al muere a que vayan a las escuelas, ¿no? Pero tampoco es que en Provincia de Buenos Aires hay internet para todos y todas. De hecho, tengo amistades docentes en la provincia de Buenos Aires que me dice, yo les mando mensaje a la familia, todo, y somos cuatro en las clases. De 30 terminan siendo cuatro. Claro. No, por problema de conectividad o por problemas al acceso finalmente a que se dé esa situación, si se quiere, educativa, ¿no? De la manera en la que se pueda dar. Pero bueno, la verdad es que en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires tampoco está sucediendo, así que digo porque el gobierno nacional lo puso así como el gran eje a partir de hablar, de ver la situación de la ciudad de Buenos Aires, pensamos que hay que avanzar con este proyecto, bueno, pero es a nivel nacional el problema. Claro, claro. Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, a quien estamos escuchando bastante seguido, en las mañanas dijo que la curva de contagios se está logrando amesetar. Esto fue en una conferencia de prensa y lo escuchamos. Si nosotros tenemos esta realidad y ahora decimos, bueno, salimos toda la calle, esto vuelve a dispararse. Esto hay que tenerlo muy presente, con los niveles de movilidad que tenemos hoy a nivel de transporte público, de la no existencia de eventos masivos, de la no del hecho de que no hay clases, etc. Con este nivel de todo lo que se está haciendo de contención, estamos logrando comenzar a amesetar esta meseta, esta curva, con mucho esfuerzo. En cuanto a la situación de los trabajadores de la salud, ustedes verán cómo va bajando el porcentaje. No obstante eso, la semana pasada teníamos 50 y esta semana tenemos 55 fallecidos trabajadores y trabajadoras de la salud. Vuelvo a repetir, hay muchos que dicen que cuando lo comparamos con cifras internacionales es muy positivo lo que ha pasado en la Argentina en cuanto a que es muy inferior la mortalidad en el sector de los trabajadores. Pero vuelvo a decir, todos y cada uno de ellos nos pesan como si fueran cientos y cientos. Bueno, Daniel Goyán dando las cifras de la provincia de Buenos Aires y una defensa otra vez de lo que se implementó en la Argentina, que ya no es una cuarentena, ya todo el mundo está, digamos, la mayor parte de la población está retomando sus actividades con diferentes tipos de protocolos. El problema es son todos los que no tienen actividades, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a escuchar a Carlos Bianco, él es el jefe de gabinete también en la provincia de Buenos Aires, y dijo que el neoliberalismo es peor que el coronavirus, fue también en conferencia de prensa. A ver, el tema si contagia, a ver si dice eso. Cuando uno compara esos impactos de mediano y de largo plazo de los ajustes en el sistema sanitario, como pasó en la Argentina en los últimos 4 años y como pasó en la provincia de Buenos Aires tremendamente en los últimos 4 años, lo que uno observa es que el neoliberalismo es peor que el coronavirus. Mira, bueno, no sabemos, yo estoy casi seguro que es casi tan contagioso como el coronavirus, pero no lo puedo probar científicamente y no tengo tiempo para generar un proyecto que lo pruebe, pero estaría en condiciones de asegurar eso. Y más de un político o política se ha contagiado, ¿no? Sí, sí, sí, sí, totalmente. Y lo peor es que después se descontagian y se hacen de vuelta progresistas y después se vuelven a contagiar y se hacen otra vez neoliberales. Lo que es la carrera, ¿eh? Viste, es un trabajo. Es en un trabajo, viste, vos tenés que hacer lo que te dicen. Es como el periodismo, ¿viste? Claudio Moroni es el ministro de Trabajo de la Nación y estuvo hablando ayer en Futurock. Afirmó que se perdieron más puestos de trabajo en el 2019 que durante la pandemia. ¿Será? En mayo del 2019, durante el periodo 2019, se perdieron más empleos que durante la pandemia. O sea, pero eso es un dato, no es un dato ideológico, es un dato de CIPA. En el 2019 se perdieron 152.000 puestos de trabajo registrados. Y durante la pandemia, que es la peor crisis económica que haya atravesado Argentina, se perdieron 149.000. Sí, me parece como esas cifras tiradas de los pelos también, ¿no? Hay centenares de miles de personas que están laburando, que están recibiendo menos plata de la que recibían cuando la prepandemia, porque han tenido que aceptar rebajas salariales. Eso no significa, digo, no los podés poner del lado de los despidos, porque no son despidos técnicamente, pero me parece que cuando hablas de estas cuestiones, alguna mención tenés que hacer a cómo el salario, en pleno momento de inflación, de todas maneras se fue desinflando, ¿no? Como sí, y también habló de personas registradas, digamos, ¿no? Y hay un montón de personas que laburan y laburaban en la informalidad, si se quiere, que hacia los primeros días de la cuarentena con las medidas de, o sea, con los permisos a quienes sí y a quienes no podían trabajar, mucha gente perdió sus changas, sus laburos, ¿no? También uh-huh. Y ese número se acrecentó. Y bueno, evidentemente no es parte de este número de personas registradas, pero es. Sí, señor, así es. Bueno, nos vamos después de escuchar a los funcionarios. Lo de funcionarias hoy te lo debo porque escuchamos todos varones. Vamos a escuchar música. Y ahora sí encontré la lista que me llegó en el sobre. El otro no venía, el de Cerati no estaba en el sobre, hice trampa, pero porque no encontraba el sobre.

Bien, bien, acá estamos. Hoy nos hemos levantado un poco más tranquilos. Anoche nos hemos acostado, digamos, no tarde, pero ha sido un día muy, muy largo. Y bueno, acá en esta zona, recién a esta hora, empieza el vientito. Claro. Que es por ahí lo que está complicando un poco, pero un hermoso día acá en Córdoba de mucho sol. Déjame presentarte, militante de la comunicación popular también, con paso entre otros medios por Ecos Córdoba, y también, bueno, vecino de esa zona del Valle de Punilla. ¿Por dónde andás vos? ¿Por Vialemacé, por ahí? Sí, sí, sí, nosotros vivimos en Vialemacé, en la zona alta de Vialemacé, que es casi el límite con para el costado Villa Parque Siquimán. Y para el lado de atrás sería la zona de Tanti. De acá nosotros, de donde estamos, vemos el cerro Los Gigantes, para un lado, y para el otro lado vemos la sierra que divide sierras chicas con el Valle de Punilla, que sería el lago San Roque, digamos, esa zona. Claro, claro. Y estás, y decías que bajaste de la montaña a tipo medianoche, me decía Juli también. Sí, un rato antes bajamos anoche, estuvimos un día muy largo. Nosotros venimos con incendios en la zona hace más de 20 días más o menos. Hace dos semanas atrás tuvimos un incendio de 4 o 5 días para el otro lado, para el lado de Tanti. Bueno, un foco pequeño que el viento lo revivó y terminó siendo un foco que duró 4 días más aproximadamente, en donde llegó hasta la zona de Tanti. Después terminó ese foco, nos dimos con el foco de Villa Albertina, que eso es mucho más lejos, es como para la zona de Apunes, para el norte de Córdoba. Ahí comenzó un foco en la zona de Cerro Negro, y que está pegado a Villa Albertina. Cerro Negro, por ahí algunos lo pueden conocer si han estudiado un poco de las militancias sociales, que fue donde hubo un grupo libertario que pensó en hacer una comunidad. Es muy interesante experiencia esa, uh-huh. Al margen de lo que seguimos hablando. Sí. Bueno, el foco este de Villa Albertina fue grandísimo, se fue corriendo y terminó entrando para el lado de Charbonnier y para el lado de Ongamira, y luego entró a Capilla del Monte, que es donde está ahora el foco. Hay un poco de foco en Capilla del Monte, en zona cercana ya al Cerro Uritorco. Uh-huh. Hola Javier, ¿cómo estás? Te saluda Julián. Hola Julián, ¿cómo estás? Bien, para ubicarnos un poco, ¿no? Porque quizás acá en Buenos Aires la información que llega tiene que ver con que hay incendios, ¿no? Y vemos imágenes, vemos videos y es muy lamentable toda la situación. Pero la pregunta es, ¿cómo empiezan estos fuegos, estos pequeños focos? ¿De qué manera empiezan? ¿Y cuáles son las razones por las cuales se propagan de manera tan grande, ¿no? Sí, sí, sí. Para terminar, lo que justo te estaba contando recién y que va a eso, ¿no? Yo lo que te narraba recién eran focos de fuego para el lado norte de Córdoba, digamos, y otro foco para el lado, digamos, del Cerro Pan de Azúcar. Y ahora lo que tuvimos anoche fue en la zona del Cerro Pan de Azúcar, que es el cerro que está pegado a Cosquín. Uno cuando está en la ciudad de Cosquín, el cerro que se ve de fondo es el Cerro Pan de Azúcar, que tiene una cruz arriba, es como bastante conocido. Y en la zona, precisamente, ahí se inició, y nosotros estuvimos trabajando en la zona de Santa María de Punilla, justo atrás del aeródromo donde se hace el Cosquín Rock, y ese incendio llegó hasta el dique San Roque. O sea, ahí estamos hablando de diferentes puntos cardinales en donde está un incendio, porque el incendio de Capilla del Monte no es que siguió y se prendió en el Pan de Azúcar, porque hay muchísimos kilómetros, sino que es otro incendio que se inició. Claro. A la misma, al mismo tiempo que estaba el de Capilla del Monte. Entonces ahí es interesante ahí remarcar eso, y va a lo que preguntás vos. No es que hay una sola zona de Córdoba que se está incendiando, sino que hay muchos lugares de Córdoba que se están incendiando, y si ampliamos por ahí la lupa, es muchos lugares en Argentina, porque hay información en Catamarca, en algunos lugares de Tucumán, que hay incendios. Si ampliamos un poco más, vemos que, bueno, lo de los humedales, ustedes ahí un poco también nos lo están viendo, los compañeros de Entre Ríos, de los lugares de Rosario, lo tienen en el frente. Uh-huh. Y a nivel latinoamericano, tenemos incendios en Paraguay, en algunas zonas de Chile. Hoy veía una información a la mañana de que nos proporcionaba Montenegro, un biólogo de acá, y decía que había 90, muchísimos focos, no me acuerdo ahora, justo lo había estado viendo recién, pero después les voy a pasar la información de cuántos focos activos había ayer, y es impresionante. Uh-huh. Entonces, la pregunta, ahí va la pregunta y la respuesta. Los incendios, en su mayoría, son intencionales. Uh-huh. Y así, sin más, digamos. ¿Y cuáles son las intencionalidades de quienes tienen estas intenciones? Y mira, acá no es casual que siempre lo que se incendia es bosque nativo, por ejemplo. Son las pocas zonas de bosque nativo que nos va quedando. Muchas de esas zonas se está trabajando para tratar de resguardarlas de alguna forma y se prenden. O la prenden, vamos a decir, se prenden por la acción de algún humano, ¿no? Ese fuego después se desata y sabemos que estamos en una época seca, en una crisis hídrica muy fuerte en nuestra zona, por ejemplo, hace de jueves que no tenemos agua, recién hoy llegó el agua para las canillas, digamos, de las conexiones de cualquier vivienda. Imagínate la situación, ayer teníamos el incendio enfrente y hace 3 días que no teníamos agua. Entonces las condiciones naturales están dadas, estamos en época de sequía, estamos en invierno, está muy seco todo, no se ve que vaya a llover, si bien hubo unas pequeñas nevadas en algunos lugares el fin de semana anterior, eso por un lado. Hay una crisis hídrica producto, bueno, de cómo se está manejando los territorios a nivel avance de las poblaciones, cambio de uso del suelo, es decir, en donde había montañas y bosque, cada vez hay más casas. Eso no se está planificando tampoco, entonces, bueno, a la larga va trayendo un problema, porque no es lo mismo una comunidad de 20 personas que un barrio cerrado que te trae, que dice que va a tener 60 casas con 60 piletas. Entonces las ecuaciones van cambiando. Y por el otro lado, bueno, está la quema intencional, porque si uno agarra los mapas y ve, por ejemplo, el cordón montañoso que se quemó entre ayer y antenoche y ayer, va desde el Cerro Pan de Azúcar hasta la punta en donde baja el puente de la autovía de montaña. Esa zona está pretendida no solo para hacer, fue pretendida para hacer una ruta, sino también es pretendida para el negocio inmobiliario. Se quieren hacer barrios cerrados, sobre todo en la zona alta, y después se quiere lotear las sierras de cualquier forma. Uh-huh. Esto no escapa que puede haber algún caso de negligencia, ¿no? Porque, por ejemplo, nos tocó a nosotros como vecinos acá vivir una cosa horrible el domingo a la mañana. Nos habíamos levantado, íbamos a comprar unos alimentos a la casa de un vecino, y acá a 2 cuadras de casa, y nosotros vivimos en una zona semirural, que hay calles, digamos, hay tendido eléctrico en una parte, en otra no, pero hay muy pocas casitas. Y veo un humo, me voy corriendo hasta donde está el humo, veo, entonces no había de las 2 casas que hay cerca, no había ninguno de los vecinos hasta que apareció uno y me da un balde de agua de que tenía del perro, voy y le tiro. Apago ese fueguito. Cuando sale una persona que vive en Córdoba, que tiene su casa acá el fin de semana, le pregunto quién había prendido ese fuego y me dice yo, porque había unos yuyos que corté y los quería quemar y porque se juntan víboras. Mira. Y bueno, claro. Fue larguísimo ese día, pero terminó viniendo un móvil de policía, la gente se enojó mucho, en un momento me quiso agredir, vinieron muchísimos otros vecinos y digamos, se trataron de hacer entender a este vecino de que estamos en un riesgo extremo y toda la cuestión. Ese caso es uno en 100, porque pasa esas negligencias. Y eso es una cuestión cultural que tenemos que empezar a ver también. Claro. Pero el resto es provocado por los emprendimientos que se quieren hacer en los lugares. Y como hay oposición de los vecinos, de los habitantes, la forma más fácil para hacerlo es eso, iniciando un fuego que va a saber dónde terminará. Y bueno, ese es un gran problema porque, ¿qué sucede? Nosotros vimos ayer, nosotros tenemos un plan de manejo de fuego acá en Córdoba, que es el nacional. Sabemos que hay muchísimos recursos, hay aviones hidrantes, pero en su mayoría son bomberos voluntarios los que trabajan. Claro. Es incansable cómo trabaja cada bombero. Ayer bajaban de la montaña exhaustos, muy cansados, muy agotados, hace 5 días en algunos casos que vienen trabajando, 4 días se van turnando, pero no alcanzan. Y decíamos nosotros, ¿por qué no alcanzan? Porque ya a esta altura del partido, digamos, tendría que haber un plan diferente, tendría que empezar a pensarse el tema de los incendios como con otro concepto desde los gobiernos. Si ustedes ven y hacen un repaso por los medios, hay un Twitter del gobernador que recién ayer a la mañana, creo, habló y sí, dijo que va a reparar todos los daños causados por los incendios. Que el Estado se va a hacer cargo de reparar todo lo que sea, alambrados, casas, de alguna manera, dijo, no dijo de qué manera, pero dijo. Claro, y ahí está, Fer y Julián, el tema. Esto hay que empezar a abordarlo desde otro lado, o sea, no es un problema ya solo económico, hay un problema económico porque hay un montón de gente que le afectó sus animales, su pequeña economía, le afectó su lugar de vivienda, pero también hay un montón de otras aristas, o sea, acá hay una cuestión mucho más grave que es la cuestión del ecosistema. Nosotros estamos viviendo en una zona serrana, en un ecosistema serrano, que para ustedes que han andado por acá y conocen, el lago San Roque se llena del agua que baja de estas montañas donde se han quemado anoche. Entonces estamos gastándonos todos los recursos que nos queda, porque ese lago San Roque es el agua que le lleva a Córdoba capital. Claro, claro. Entonces es muy grave y es muy complejo el problema de los incendios en Córdoba, y todos ya saben de que hace años que ya vienen estos conflictos y estos problemas de los incendios. Entonces habría que empezar a abordarlo de una forma muy compleja, por ejemplo, asistiendo a las comunidades locales con capacitaciones, asistiendo con recursos reales. No puede ser que en hectáreas y hectáreas de campo no haya una cisterna con agua o no haya agua, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque el agua se la acaparan unos pocos. O porque para tener agua y una cisterna es muy caro para un pequeño campesino, por ejemplo. Y ni que hablar, bueno, esto de no querer escuchar a los biólogos, a los profesionales, a la gente que viene laburando de hace mucho tiempo. Claro. Y que es la misma gente que trabajó con cuando luchamos mucho por esa ley de bosques que aún sigue ahí en la legislatura sin tocarse. Estamos charlando con Javier Astrada, él es vecino, es comunicador popular y es militante ecologista y es vecino de allí, de la zona, de una de las zonas, de las muchas que tienen focos de incendios en la provincia de Córdoba. Tenemos tiempo para una última pregunta que la va a hacer Juli. Te voy a hacer una pregunta medio doble, que quizás igual algunas cosas se van respondiendo a lo largo de la entrevista. En primer lugar, ¿de qué manera se vienen organizando las personas, los y las autoconvocadas, las organizaciones sociales? ¿Cómo se organizan para tratar de generar alguna solución, por lo menos parcial, para este momento? Y después preguntarte qué, si ahí, por lo menos donde vos estás, en Vialema C o en los pueblos aledaños, si hubo alguna, en lo concreto, alguna definición más política de los funcionarios y funcionarias, digamos, si fue alguien a decirles, bueno, lo que podemos hacer es esto y lo vamos a hacer. Mira, con la primera pregunta, acá hay varias capas de trabajo, ¿no? Por un lado está el trabajo incansable de los bomberos voluntarios de muchísimas regiones, porque, por ejemplo, ayer estaban actuando bomberos de Tras la Sierra y de todos los lugares que se van, digamos, cuando hace falta, vienen. Por un lado, eso, marcar el trabajo de esta gente. La provincia pone sus recursos, que son algunos aviones hidrantes, y pone un recurso económico, bueno, para movilizar todo esto que hay que hacer, que es un gasto bastante grande de dinero. Después las comunas locales, bueno, ponen a disposición su gente que trabaja en las comunas, digamos, sea gente que trabaja con el tránsito, digamos, todos mancomunan, digamos, un trabajo. Eso es por un lado, más lo oficial. Después surge en cada barrio de que cuando vos tenés el fuego que se te está viniendo, empezás a organizarte de alguna forma. Como en muchos lugares los fuegos son habituales y ya todos los años los tenemos, han surgido algunos grupos de vecinos que se han empezado a capacitar con los brigadistas, porque acá hay otro punto también que es interesante. Hay algunas brigadas ambientales en algunos puntos de la provincia que trabajan como si fueran bomberos, digamos, pero con una visión mucho más compleja de la situación, digamos, con una capacitación más fuerte en lo que es de combate forestal, de bosque, en lo que es el ver la cuestión del bosque nativo. Eso es muy importante, su visión. Eso hay en algunos lugares, acá en la ciudad de Cosquín tenemos compañeros que son vecinos que están participando en las brigadas, que bueno, ellos están coordinando el trabajo con bomberos. Y bueno, y lo otro es eso, la vecindad cuando ve que se le acerca el fuego empieza a organizarse, y ayer nos dábamos con que al pie del cerro Pan de Azúcar en el barrio José Obrero, un barrio popular, la gente estaba esperando el fuego que baje. Y fue pasando el tiempo y fueron recolectando mucha agua, entonces cuando el fuego llegó ya la gente estaba preparada. Y por ejemplo en la zona de San Roque, o Viadema, hace ayer en donde está la iglesia de San Plácido, que es una postal turística, también pasó lo mismo, o sea, el fuego les bajó muy rápido y la gente se autoorganizó. Acá nosotros en nuestro barrio se hizo un grupo de 4 o 5 vecinos que se fueron para allá a ayudar, digamos, tratando de, en la urgencia, aprender y organizarnos. Y yo creo que el aprendizaje que nos queda es eso, ¿no? Nosotros estuvimos ayer acompañando a pequeños productores de la zona de Santa María de Punilla, gente que tiene muy pocos animales, que son pequeños productores, crianceros de toda la vida, gente nativa de la zona, y por suerte no tuvimos frentes grandes de fuego, pero estuvimos ahí todo el día casi y acompañándolos. Uh-huh. Esta mañana me mandó un mensaje de agradecimiento una de las compañeras, y la verdad que cuesta no emocionarse porque, claro, porque es muy fuerte. Digo, ¿qué nos queda? O sea, hoy miramos para el horizonte y vemos la montaña quemada, es muy triste. Uh-huh. Es muy triste lo que estamos viendo, porque es nuestro paisaje que lo vemos todos los días y que lo queremos y lo cuidamos. Pero, ¿cómo no bajar la guardia? Uno dice ante eso. Y uno no baja la guardia por eso, cuando te llega un mensaje de una vecina que te agradece, o vecinos que te mandan un mensaje por privado que te dicen que ponen su auto para hacer lo que haya que hacer. Entonces, uh-huh, esa cadena creo que es la cadena más fuerte, que es la que tenemos, los que estamos en los territorios organizados, la tenemos con más consecuencia, porque todos los días estamos pensando cómo organizarnos mejor. Nosotros acá somos parte de una cooperativa, somos parte de una asamblea de vecinos de Viale Macé, somos parte de una coordinadora en defensa del bosque nativo a nivel provincial, somos parte de una organización rural a nivel provincial. Pero después el vecino y la vecina se une de esa forma, digamos, solidaria, porque ve que le está afectando al otro y es su casa común. Por ahí uno reniega mucho, ¿no?, de las cuestiones religiosas, por lo menos yo, pero digo, esta idea de la casa común, me parece, la defensa de la casa común es lo que cada vecino, cada vecina, y sobre todo el rol de las mujeres es impresionante. La verdad que te deja sin palabra, porque las compañeras siempre van al frente. Por ahí nosotros dudamos muchas veces y calculamos, pero te deja sin palabras eso. Cómo las mujeres, las compañeras siempre van para adelante. O sea, como ustedes saben, en la barriada y como en todos lados. Y eso es un hecho, digamos, que nos tiene que hacer ver que todo esto se tiene que caer de alguna forma. Y no es solo un eslogan, sino que hay gente de carne y hueso laburándolo todos los días de diferentes aristas. Javi, querido, te mandamos un abrazo grande, gracias por prestarnos tus ojos y tu emoción también para intentar entender a la distancia para nosotros qué es lo que está pasando. Nunca llegaremos a comprender los que nacimos, crecimos y nos estamos envejeciendo en la ciudad, lo que significa la naturaleza, la vegetación, la montaña, para aquellos que nacieron o que se criaron o que eligieron vivir en lugares de las sierras o de la cordillera. Te mandamos un abrazo grande a vos, a la Meli, y nada, nos encontramos pronto, ¿sí? Dale, Fer, muchas gracias a vos, Fer, a Julián, a toda la retaguardia. Y yo lo que les pido es que podamos seguir con estos temas por ahí para la semana que viene, podamos buscar algún contacto de algún compañero o de alguna compañera que tenga más el tema técnico, porque me parece interesante también con la pregunta del principio de Julián, es seguir esta huella, ¿no? De decir, ¿por qué? Claro. ¿Y para qué se hacen esto? Y me parece que hay respuestas técnicas que las tenemos, porque hay un montón de gente laburando eso. Bien. Y la podemos seguir desarrollando. Y bueno, desde los medios comunitarios, como siempre, agradecidos y bueno, y a disposición. Dale. Un abrazo grande. Tomamos el compromiso. Gracias, abrazo. Javier Astrada, vecino de la parte alta de Vialet Macé, allí en una de las de los lugares de Córdoba que está azotado por estos focos de incendios, que como bien nos explicó, extensamente nos explicó, no es ni un solo foco ni en un solo lugar, son muchos focos dispersos en toda la provincia y la situación está complicada porque, más allá de que el inicio haya sido seguramente intencional, el clima no está ayudando, es un momento de mucha sequía y el estado aparece como complicado para alcanzar los recursos hasta allí. Tremendo escucharlo a Javier, ¿sabes qué? Se me ocurría un comentario para hacer ahora, ¿no? Entre nosotros, que por ahí suena medio bobo, pero uno en Instagram vas moviendo las historias y te aparecen publicidades, ¿viste? En el medio, entre los contactos que vos tenés, te aparecen publicidades de cosas que vos no seguís. Y últimamente me vienen apareciendo muchas publicaciones que dicen que venden lotes en Córdoba, en Capilla del Monte, ¿viste? En la zona cercana a San Marcos Sierra. Por ahí es porque saben que uno tiene intereses o le gustan esos lugares, pero también, ¿viste? De repente te da a pensar si esos lotes no son conseguidos a fuerza de estos incendios o de estas diferentes formas de arrasar la tierra, ¿no? I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. 'Cause hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Este estaba en CD, adentro del sobre, papel. Qué lindo, un CD de Alanis Morissette que ahora, después de un montón de años, sacó un material nuevo que está tremendo, ¿eh? Esto es de uno de sus discos clásicos del año 95. Ronda de noticias en la retaguardia. Dictamen favorable para el DNU del gobierno sobre servicios de telecomunicaciones. La comisión parlamentaria avaló el DNU dictado por el gobierno nacional, que congela los aumentos de precios hasta fin de año y declara como servicios públicos esenciales a la telefonía celular, internet y a la televisión paga. Denuncian un ataque intimidatorio en la sede del INADI. Dejaron un cuchillo en el escritorio de la delegada provincial del organismo como amenaza. Forzaron la puerta para ingresar y no se llevaron ningún objeto de valor. Excarcelaron a uno de los acusados por el femicidio de Micaela García. Néstor Pavón cumplía una sentencia de 5 años por encubrir el crimen de la joven. Fue liberado por la justicia entrerriana bajo el pretexto de que la condena no está firme. El humedal en llamas. El fuego incontrolable avanza sobre las islas del Paraná. La multisectorial por la ley de humedales comunicó que un fuego intencional sin control avanzó sobre la zona conocida como la Boca de la Milonga en la provincia de Santa Fe. Estados Unidos, un nuevo caso de brutalidad policial racista. La policía le disparó 7 veces por la espalda a Jacob Blake, quien está en estado crítico de salud. Manifestantes volvieron a tomar las calles para repudiar la violencia policial. ...8.713 nuevos casos de coronavirus. Suman 350.867 personas contagiadas y 256.789 recuperadas en todo el país. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Después de, creo que fue la primera ronda de noticias que leímos a 3 voces, ¿no? Porque estaba vos, estaba yo y estaba Janis Joplin. Janis Joplin ahí de fondo, sí, también, sí, participando de la ronda. Quería decir un par de cosas ella también. ¿Cuál es la consigna del día de hoy, don Bubier? La consigna es: ¿qué dupla de personas o personajes, cuál es la dupla que más recordás? Claro, el primer mensaje de la mañana estuvo, Mónica, como siempre, en las manos de Mónica, que dice: Batman y Robin, obvio, jaja. pero tenemos algunos audios aquí y los vamos a empezar a escuchar. Hola, buenas mañanas. Hablo acá desde Balvanera, Ernesto. Quiero confesar que me costó ajustarme a la consigna, porque lo pensé primero en un clan de malvados y en una liga de la justicia popular. Pero bueno, haré un intento y pienso como pareja de villanos a Netanyahu y Donald Trump, y como héroes a Pareman y Ibrahim Abu, el palestino que dio batalla y que bueno, terminó perdiendo su vida en combate en una de las últimas manifestaciones. Un militante revolucionario que, pese a perder las piernas, nunca soltó las piedras. Bien, bien, bien, gracias, che. Nos gustó el mensaje de Ernesto de Valorena, que respondió dos veces a la consigna, con villanos y con héroes. Debo decir que cuando pensamos la consigna, y cuando yo aclaré al principio que costó porque hay que adaptarse a las diferentes personas que nos mandan, Ernesto es una de esas personas que nos manda y que a veces se pone en, dice, ay, no sé si está bien respondido. Entonces le pusimos lo de personas y personajes y lo respondió bien, pero dijo que le costó adaptarse. Creo hagan que... lo que quieran con las consignas, aparte no se acoten a lo que les pedimos cuando nos llaman al 11 31 81 31 26, cuando nos mandan mensajes, no nos llamen porque no atendemos porque estamos al aire. Buenas, buen día. Mi dupla preferida, que más recuerdo y tengo presente todo el tiempo, son mis perris, que están acá, Libertad y Petiza. Un beso, soy Agus. Quien conoce a Agus sabe que sus perris son intocables. Podés hacerle cualquier cosa a cualquier persona que ella quiera, pero no le toques a Libertad y a Petiza porque te corta la mano, Agus. Un abrazo. Y son divinas, esas perras son divinas, de verdad. Recuerdo una pareja de dibujitos, de personajes, Ren y Stimpy. Me acuerdo que lo re veía cuando pusieron cable en mi casa, a los 14 años. Yo me acuerdo muy bien que pusieron cable y era sentarme a mirar todo el día en TV, y en MTV pasaban Ren y Stimpy. Ay, yo no, son de tu época, me parece, Juli, o tampoco, no sé. No es de mis mayores agrados, pero sí certificamos que son de la época de ustedes, digamos. Sí, es más cercano a nuestra época. Bien, bien. Y un mensaje más por aquí. No, dos mensajes más por aquí. Hola, buenos días, habla Lachi. Con respecto a la consigna, te la podría romper y decirte que pongas a Maradona en la cancha con cualquiera y allá tenés la dupla. Pero usando la consigna, te voy a decir que por una afinidad muy grande que tenía mi viejo de amistad, Carlos y Narizota. Ahí tenés la dupla que más me gustaba. Un saludo grande para Juli, que está ahí en el piso, lo estoy escuchando. Abrazo grande, Juli. ¿Cómo me gustaba Caruso y Narizota? No sabés, me encantaban. Eran para... Saludos, che, a Lachi. Para los más niños hay que explicar, ¿no? ¿Quiénes eran? Sí, no, conocemos de nombre. Eran dos muñecos que aparecían en la televisión, que eran títeres, digamos, pero no títeres de los que van con hilo, sino de los, la mano adentro de una cosa así era. No, estos eran títeres. Y eran muy, muy interesantes, muy piolas. Pero bueno, era la boludez de nuestra infantilidad, que no tiene nada que ver con la de ustedes, que viene por otro lado. Y tengo un último mensaje para esta primera tanda, mientras seguimos esperando más mensajes para una segunda tanda, en la que nos cuenten cuál es su dupla favorita, la que quieran, dupla de lo que quieran, al 11 31 81 31 26. El mensaje es de Marta Muriago y dice que la dupla que más le gusta es Simón de Beauvoir y Sartre. Qué dupla. Mirá. Impresionante dupla de la historia. No sé si hay una que le pueda ganar a Simón de Beauvoir y a Jean-Paul Sartre. Imagínate las charlas entre comidas, ¿no? Qué interesante. Totalmente. Este llegó un cassette.

los 90 te estallan los oídos a través de La Retaguardia. Pero es momento, Fer, de meternos en nuestra columna, que, bueno, no siempre sale los martes, ¿no? Pero es agradable que salga hoy. Estamos hablando de la columna canábica a cargo de Matías Bregante. ¿Estás por ahí, Mati? ¿Qué tal, Juli? Pues aquí estoy. Qué bueno, che, qué bueno tener la columna y qué buena la musicalización que nos convidaste hoy para arrancar la mañana a full. Es una lista de un programa que veía yo cuando era chico, llamado MTV Insomnia, antes de ir a la escuela, donde te pasaban todos los hits de la semana. Entonces, bueno, de ahí salieron muchos de los temas. Y ahí estoy tirando unas cuantas sotas para el que no me conoce, que sepa los añitos que tengo encima. Nada, ahora, digamos, continuando un poco con... Estoy tratando de darle cierta lógica a las intervenciones dentro de la columna y bueno, estamos tratando de dar algunos consejos, sobre todo para el inicio de cultivo. Para la mayoría de las personas se da en situación de exterior, digamos, ¿no? De tener un patiecito, un fondo, una terraza, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, estamos saliendo, terminando agosto, que es un mes gris para el cultivo exterior. No se puede hacer mucho, no es un buen mes de inicio, ni tampoco de término, donde bueno, la calidad lumínica que hay naturalmente pone a las plantas en una situación de estrés y bueno, es bastante incierto el resultado de esos cultivos. Pero bueno, estamos a un mes de que comience la primavera y de que ya arranque la temporada de exterior, que no significa que se tenga que arrancar sí o sí en septiembre. Como siempre decimos, hay que ser medidos y tratar de medir los tiempos. Las plantas en exterior, salvo las automáticas que sí o sí tienen un periodo de 3 meses, el resto de las plantas, las regulares o las regulares feminizadas, terminan su proceso de flora en marzo o abril. Entonces hay que tener en cuenta si vamos a tener tiempo y lugar para cultivar una planta desde septiembre o preferimos hacerlo en un periodo más acotado y arrancarlo más para noviembre, diciembre, ese cultivo exterior. Pero bueno, en base a eso y que ya empieza la temporada y que muchos van a empezar a iniciarse, quería tocar un tema puntual que tal vez lo tocamos en alguno de los programas por arriba, que tiene que ver con las plagas, que son un gran problema en cualquier cultivo y en el de cannabis también, y en las condiciones que hay en la ciudad de Buenos Aires son propicias siempre para que aparezcan las plagas de un día para el otro. La mayoría de las plagas que afectan a todo tipo de plantas suele ser con bichos que van alojando sus huevos en la planta y bueno, cuesta mucho detectarlos o aprender a detectarlos, con el tiempo uno va ganando experiencia y bueno, empieza a detectarlos, pero cuando no es así cuesta mucho darse cuenta. Entonces de golpe, después de 2 o 3 meses que estamos haciendo crecer una plantita, de un día para el otro la vemos que empieza a desvanecerse, a cambiar de color y termina muriendo muy rápidamente, porque una vez que explotan estas plagas no nos dan mucho tiempo para repelerlas. Y bueno, aquí es donde hay también un tema que tiene que ver con que, bueno, lamentablemente estamos como muy invadidos por los cultivos transgénicos y la palabra veneno asociada al cuidado de los cultivos. Bueno, eso es una porquería, pero lamentablemente muchos de nosotros estamos seteados en esa sintonía por lo que nos propone el capitalismo y el Estado en las formas de cultivo. Y bueno, justamente los que tratamos de difundir y compartir los conocimientos con respecto al cultivo de cannabis, una de las premisas que tratamos de tener es mantenernos lo más orgánico posible, tanto en la fertilización, en los sustratos y también en el cuidado de las plantas. Y entonces, bueno, hay una opción orgánica y ecológica para no caer en venenos, que tiene que ver con 2 productos. Uno es el jabón potásico y el otro es el aceite de neem. Son 2 productos naturales, orgánicos, y que en los agrocultivos ecológicos son el principal aliado, no solo en las plantas de cannabis, sino en cualquier agrocultivo ecológico, porque nos permiten de manera preventiva proteger a la planta de estas futuras plagas. Mati, Sí. Perdón que te interrumpa un segundo. No, ¿nos contás un poco de qué se trata la composición del jabón potásico y del aceite de neem? Como para... Porque sí. Uno a veces dice, bueno, a ver, esto sirve para hacer una pequeña... ¿Cómo se diría? Porque fumigación, no sé si es la palabra, suena feo, por lo menos. No, justamente nosotros usamos la palabra preventivo. Es una prevención y una protección a la planta para que las plagas no se alojen en ella. Para no caer en este término tan monsanteado como la fumigación. Sí, claro, porque podría ser una no mala palabra, pero bueno, la conocemos como claro. Algo que viene acompañado de lo malo, ¿no? Pero, digo, ¿cómo funcionan estos productos y a partir de qué insumos se generan como para saber que te van a sacar a los bichitos, pero que no vas a estar tirándole veneno a la planta, digamos? El jabón potásico es una preparación muy parecida a lo que conocemos como el pan de jabón para lavar la ropa, con otras formulaciones, pero es algo parecido a eso, que viene diluido, viene en una dilución, viene de forma líquida. Y el aceite de neem es el neem es un árbol que es originario de la India, pero tiene también, hay grandes plantaciones en México, en Brasil, se va adaptando a otras regiones, y obviamente eso hace que tenga diferentes particularidades. Se dice en el ambiente del cannabis que el que mejor prestaciones tiene es el de la India, y por eso, bueno, las marcas de fertilizantes y protectores que trabajan con aceite de neem de la India es un poquito más caro que el aceite de neem de México, de Brasil, que algunas marcas argentinas lo utilizan, pero los resultados son los mismos. Básicamente el aceite de neem es un aceite que se pone duro con el frío, hay que calentarlo un poquito para que se ablande, y junto con el jabón potásico se diluyen en agua, se pone una tapita de gaseosa por litro de agua de cada uno de ellos. Justamente la parte jabonosa que le da el jabón potásico permite que generalmente el aceite y el agua no se pueden mezclar, entonces sería muy difícil que mezclando solamente aceite de neem y agua podamos pulverizar nuestras plantas. Entonces, sumado el jabón potásico, esa mezcla de los tres elementos hace que el aceite de neem pueda salir por el pulverizador, y juntos el jabón potásico y el neem lo que van generando es una película alrededor de la planta. Se hace una rociada foliar, como se dice, por toda la planta, desde la base de la tierra hasta la punta de la copa de la planta, y esto se hace una vez por semana, porque bueno, este carácter orgánico que tiene hace que con el correr de los días esa capa que generamos protectora se vaya perdiendo, y bueno, sea necesario renovarla semana a semana de manera bastante meticulosa, porque bueno, cuando fallamos en esos metodologías o en esos planeamientos del cultivo, es donde generamos las ventanas para que las plagas se alojen. Mati. Sí. Pensé que no te escuchaba. Cuando uno a veces tiene, yo planto, ¿no? También, y me ha pasado alguna vez de que alguna plantita de un día para otro amanece muerta totalmente, o sea, está caído el tallo y sin color y sin hojas. Más de una vez lo hemos imputado a la perra y después nos dimos cuenta que era algo que estaba pasando con varias plantas y por lo tanto pensamos que puede ser alguno de estos bichitos. Y como vos bien dijiste, en algunos momentos hay otras plantas que empezamos a ver el decaimiento y parece como que estamos a tiempo de prevenir, digamos, que termine de lastimar a la planta. ¿Cuál es el momento, o si hay algún momento en el que vos decís, bueno, siempre estamos a tiempo de salvarla, digamos, si la vemos que está muy pachucha la planta? Bueno, cuando nos manejamos con cultivo orgánico, siempre debemos prevenir, por eso hablamos de prevención. Desde el minuto cero de la semana de vida de cualquier planta, hablamos de cannabis o de cualquier planta, debemos hacer algún tipo de protección, como la que hablábamos del potásico y el neem, porque si no estamos dando tiempo a estos alojamientos de hongos y otro tipo de bichitos que pueden afectar a la planta. Una vez que nosotros detectamos alguna carencia en la planta, siempre estamos a tiempo de revertirlo, pero bueno, ya tenemos una parte de la batalla perdida, por llamarlo de alguna manera. Entonces ahí, bueno, hay diferentes tipos de aplicaciones. Una planta que le empezamos a descubrir algún bichito o algo, podemos reforzar la aplicación de aceite de neem y jabón potásico, en vez de ponerlo una vez por semana, se puede poner día por medio, durante 15 días. Hay diferentes formas de ataque, pero volvemos a lo mismo. Como este producto lo que hace es proteger a la planta de que no haya bichos alojados o hongos alojados, una vez que empezamos a ver carencias, es muy difícil de manera orgánica sacarlo al 100%, y bueno, y ahí ya corremos con un poco de la fuerza que la madre naturaleza le presta a esa planta, hay un montón de factores que ayudan también a la planta, que tiene que ver la alimentación, tener una buena base de sustrato, tener una buena base de fertilización, porque toda esta cuestión alimentaria en la planta es la que la fortalece. Hay que estar atento a pequeños signos, a veces no nos damos cuenta, porque bueno, cuando uno inicia no tiene el conocimiento de qué es lo que está mal o está bien en una planta, pero hay una regla básica para cualquier cultivo que tiene que ver con el color de las hojas. Las hojas de la mayoría de las plantas que conocemos y que tenemos son verdes, más allá de sus flores y de sus particularidades, y es un color verde bastante, bastante intenso. En cuanto empezamos a ver que hay alguna carencia de color, alguna manchita, ahí tenemos que empezar a preocuparnos, o por lo menos a despertar la alerta de que algo puede ser que esté fallando, que puede haber un montón de variables. Una es la de las plagas, pero bueno, pueden ser otras, puede hasta ser el riego, puede haber muchas variables. Pero bueno, en el caso del cannabis hoy, como siempre decimos, contamos con la posibilidad de que se acerquen algún grow amigo o algún foro, o hasta hay revistas que están especializadas en el tema, y bueno, uno ahí puede ir encontrando información. Mati, soy el careta que viene a cortarte, porque si fuera por Juli seguirías hasta las 12 del mediodía, ¿eh? Y tenemos una entrevista más pautada. Pero a mí, que no soy del mundo canábico, como me preguntaba en el principio del programa Juli, me encanta escuchar la pasión con la que hablas, y además es muy didáctico, tu columna es muy didáctica, aún para quienes todavía no hemos plantado, pero ¿quién te dice? Y bueno, siempre hay una primera vez para plantar. Abrazo. Antes de cortarle, yo le quiero hacer una propuesta en vivo para una próxima columna, Fer. A ver, Mati, si lo que te tiro puede surgir alguna nueva propuesta, porque me parece que es interesante. Una vez en Iruya nos conocimos a un uruguayo que muy, muy, muy fumaporro, y bueno, nos quedamos charlando un rato con él, y nos contó que bueno, que su padre fue uno de los que impulsó en Uruguay la ley de la legalización de la marihuana, que ya vos has hablado de ello, pero sí. La temática que me interesa es esta. Este tipo nos dijo, la posta fue esta: en Uruguay en un momento se empezaron a organizar las familias y en las terrazas cultivaban, y en las manzanas la ideología era, mientras más gente haya plantando, en un momento va a ser imparable, entonces tenemos que llenar las terrazas incluso de gente que no fume. Entonces empezaron a convencer a la gente de que no fumaba, que igual plante, y según él, ¿no? Quizás es un mito, pero según él, esa fue la razón por la cual después se terminó legalizando en Uruguay la marihuana. Entonces lo pensaba como, bueno, ¿cuál puede ser las maneras, las diferentes, ¿no? Por ahí historizar un poco en cuáles fueron las diferentes luchas o las diferentes estrategias que dieron lugar a que en algunos países se tenga que legalizar por cansancio, porque la verdad es que si en los países no es legal es porque no lo quieren las políticas, ¿no? Me parece bárbaro. Sí, hay un montón de casos, efectos. La raíz siempre termina siendo la misma, que bueno, rigió el prohibicionismo por una cuestión estratégica, pero bueno, ya es un dato más histórico eso, que bueno, fue planteado por Estados Unidos y adoptado por la mayoría de los países del mundo, y bueno, eso década tras década fue venciendo ese prohibicionismo a raíz de, bueno, los usos, los diferentes usos de la planta y las diferentes necesidades de las personas. Pero sí, podemos tomarlo e ir trayendo ahí algunos datos históricos de diferentes casos, de diferentes países y diferentes leyes que tienen sus particularidades también, cada uno de ellos. Abrazo, Mati, gracias. Abrazo. Seguimos escuchando la música que eligió justamente él esta mañana, Matías Bregante, músico también, entre otras cosas, al que pueden escuchar los viernes aquí en la radio a las 19, junto a Rodrigo Ferreiro y a Natacha Bianchi, haciendo Hora Libre. Thank you. gets excited in a chapel yard, catches a bouquet. Quienes sufrimos en los 90 la caída de Rage Against the Machine, recuperamos un poco la esperanza cuando apareció Audioslave. Pero después nos volvimos a entristecer cuando desapareció Audioslave. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, Juli, nos metemos, ya estamos entradísimos en la última media hora del programa. Una de las cosas que teníamos para charlar hoy al aire de este programa, quizás pueda nos incomoda un poco, porque quizás pueda parecer autorreferencial hablar de la presentación de un proyecto de ley que tiene como objetivo fomentar al pluralismo, digamos, a partir de nuestros medios, entre otros, como parte del gran movimiento heterogéneo que somos. Pero la verdad es que si fuera no fuera medios de comunicación y se tratara de otra cosa, estaríamos hablando de esa ley. Así que la semana pasada te contamos, Se hizo primero el lanzamiento y después se presentó en el Congreso efectivamente el proyecto de ley de fomento del pluralismo. Nosotros como La Retaguardia estuvimos presentes, es más, estuvo Mati Bregante, que recién apareció en la columna, estuvo presente en ese lanzamiento, y ahora el proyecto empieza a caminar el Congreso, con todo lo que eso significa, que un proyecto ande por los pasillos. De ahí a que salga es otra historia que deberemos construir. Queremos charlar sobre este proyecto de ley con Federico Amigo, que es el presidente de la cooperativa que lleva adelante el Tiempo, la cooperativa Tiempo Argentino. Ya está en línea para charlar con nosotros. Bienvenido, Fede, aquí Fernando Tevele, y estamos con Julián Bouvier haciendo Hasta que vuelvan los abrazos en la mañana de La Retaguardia. ¿Cómo va? Buenas, ¿cómo andan Fernando y Julián? Y a todos los oyentes también. Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana. Contanos acerca del proyecto y de estos primeros pasos en el Congreso. Bueno, en principio creo que hay algo muy saludable y muy positivo en el proyecto, y es que básicamente lo que hace es reunir y sintetizar una serie de problemas que tienen o que tenemos los medios cooperativos, autogestionados, sin fines de lucro, comunitarios e incluso micropymes, para sintetizarlos, como decía, o buscarle una solución a través de una propuesta positiva. Y esa propuesta positiva es una ley que venga a reparar las inequidades y las asimetrías de distinta índole que tienen que ver con el sistema de comunicación de medios. Uh-huh. Esta ley se empezó a pensar, o a, por lo menos a pensar de qué forma podíamos contrarrestar las problemáticas de la concentración hace varios meses. Durante la pandemia también se fue trabajando, y la verdad es que fuimos recibiendo, construyendo en realidad con distintos espacios, esta ley, con las sugerencias, con los aportes de sindicatos, de universidades, de otros medios. Y bueno, la verdad es que en principio estamos muy contentos de que eso se haya dado de esta forma, y también de que haya avanzado de la manera que avanzó, como decías en el comienzo. No hace un poquito más que una semana, 8 días, que la presentamos en público, y hoy ya está ingresada con expediente en el Congreso, con lo que significa eso, y también, bueno, con lo que va a significar en términos de trabajo y de empuje y de laburo, para que finalmente no solo se convierta en un proyecto que anda dando vueltas por algunos medios, por algunas webs, por algunos WhatsApp, sino que sea una realidad. Uh-huh. Vos sabés que para quienes transitamos la época de del debate y de la sanción de la ley de medios, y la posterior aplicación de la ley de medios hasta que llegó el macrismo, medio como que no terminó de llegar esa ley a nuestros medios, ni a nuestros medios ni a los medios tradicionales, que debieron haberse astillado y dejar de ser multimedios, ¿no? Pero digo, a nuestros medios, más allá de del fondo de fomento concursable, que está bien y no es poco, es como que no terminó de llegar, no hubo licencias. Mucha gente cree que la ley de medios ya no está vigente, y no es así. Se han derogado algunos artículos que tienen que ver con la desmonopolización, que eran importantes, pero lo que tiene que ver con nuestros medios sigue vigente y habría que reaplicarlo, abriendo concursos, por ejemplo. Pero muchas veces, cuando nos empezaron a comentar los compañeros este proyecto de ley de fomento, me lo imaginé como una complementación, digamos, como que llegaba a aportar lo que la ley de medios, porque no estaba pensada para nosotros, sino que estaba pensada para desmonopolizar a los monopolios, no nos aportó. Sí, en realidad, a ver, hay una gran diferencia que tiene que ver con los sujetos beneficiarios de una y otra ley. En este caso lo que busca es, digamos, lo que integra es a todos los soportes. No se trata de medios audiovisuales, sino de medios gráficos, radiales, audiovisuales también, digitales, y ahí ya hay una diferencia importante de entrada, claro. Digamos. Y a su vez, lo que creo que tiene como diferencial es que busca de algún modo ayudar a la sostenibilidad de esos medios. Me parece que la novedad tiene que ver con ese aporte, digamos, en el que se trata de una ley que lo que busca es fomentar el pluralismo y la diversidad informativa, sobre todo contribuyendo a que los medios sean más sustentables y puedan tener una estructura sostenida en el tiempo. Claro. Y eso se hace a partir de diferentes mecanismos, directos e indirectos. Algunos fondos que se crean para esta ley, algunas asimetrías tributarias que se reparan o se intentan reparar a partir de la ley, y de esa forma lo que se busca es, como decía, equilibrar un poco más el mapa de los medios con una perspectiva o con una idea que tiene que ver con favorecer o de alguna manera ayudar a los medios más pequeños. Esa es una forma de combatir la concentración, ¿no? Claro, claro. No es una ley que cree nuevos impuestos. No crea nuevos impuestos, no agrega nada nuevo en ese sentido, sino que lo que hace es dinero que ya recauda el Estado a través de los IFS en su mayoría, pueda ser destinado al fomento de la pluralidad y la diversidad. Básicamente lo que se hace es el 5% del IVA que la CIP le cobra a las plataformas, a los servicios digitales extranjeros como Netflix, Facebook, Spotify, servicios de hosting y demás, bueno, van a ir destinados a aquellos medios que cumplan con los criterios de elegibilidad que impone la ley, digamos, ¿no? Claro. ¿Cuál era, el Kini 6 o el Loto, el que tenía como eslogan sale o sale? No me acuerdo cuál de los dos era. ¿Esta ley es eso o está por construirse esa mayoría? Bueno, esperemos que sea eso. A ver, como repasábamos recién, consideramos que es una ley creativa, que es positiva y que viene a marcar un problema. Sabemos todos, eso, digamos, no hay dudas. Pero a su vez, lo que viene a poner sobre la mesa también es una solución para reparar esa situación sin pedir grandes esfuerzos, sin generar nuevos gastos y demás. Así que esperamos que pueda avanzar. Para eso, obviamente, vamos a necesitar las mayores adhesiones posibles, los mayores consensos posibles y bueno, y convencer también a los diputados, diputadas, legisladores, que es un proyecto necesario. Bueno, te agradecemos, che, este contacto con la mañana de la Retaguardia para explicarnos sobre este proyecto de fomento, y te dejamos seguir paseando la cría o el crío. Bueno, muchas gracias a ustedes por ayudar a la difusión y por participar y ser parte también de este proyecto, que ojalá, como decíamos antes, sea ley. Dale, un abrazo grande. Un abrazo. Hemos charlado con Federico Amigo, él es el presidente de la cooperativa Tiempo Argentino, uno de los medios que también, bueno, como parte de la política que tuvo sobre todo el gobierno de Cristina Kirchner, en lugar de fomentar a los medios comunitarios, se le dio muchísimo dinero en pauta publicitaria oficial a empresarios inescrupulosos, como el que tenía el Grupo 23, al que pertenecía Tiempo Argentino, el Grupo Spolsky. Finalmente, cuando se quedaron sin esos recursos y llegó el macrismo y los dejó sin pauta, se quedaron los laburantes sin trabajo, y en algunos casos, como Tiempo o como Infonews, pudieron conformarse como cooperativa porque había otros medios que habían tomado esos formatos. Digo, es impensable la historia de Tiempo Argentino sin el movimiento de medios comunitarios, alternativos y populares detrás, digamos, ¿no? Había una historia de nuestros medios, de muchos medios cooperativos a lo largo y a lo ancho del país, que dieron plataforma para que los compañeros y las compañeras de Tiempo se animaran y armaran la cooperativa exitosa que hoy tienen adelante. Ahora me toca preguntarte a vos, Fer, que bueno, conocés la historia del recorrido de los últimos años, por lo menos de los últimos 15 años, al respecto del movimiento de los medios alternativos, comunitarios, y te pregunto que, ¿cómo la ves vos? ¿Qué pasa con esto? ¿Va para adelante? ¿Está bueno? ¿Una ley es diferente a lo que ya se ha hablado? Un proyecto de ley es una apuesta muy fuerte, es muy mirá lo que les pasa a las pibas con el aborto, digamos, ¿no? Cada 2 años se cae, tenés que volver a presentar. En este caso es un intento y habrá que construir las mayorías adentro del Congreso con mucha rosca política. Hay gente a la que le gusta y le interesa hacer esas cosas y es adecuada para eso, y hay otros a los que no nos gusta, así que pero lo que sí está claro es que cuando para mí estos procesos de apoyo a no solo a medios sino a actores y actrices de la cultura alternativos, vos lo tenés que pensar no para un gobierno piola o más o menos piola, cada uno puede pensar lo que quiere este gobierno, lo tenés que pensar, pero digo, los que lo piensan mayoritariamente lo piensan ahora porque creen que este es un gobierno piola, digamos, ¿no? Nosotros lo que decimos es, tenés que pensar estos proyectos de ley para cuando vengan los peores gobiernos de derecha, ¿no? Vos fíjate lo que pasó con el gobierno de Macri o con el de Horacio Rodríguez Larreta aquí en la ciudad de Buenos Aires. Muchas veces han cargado contra el registro de medios que nosotros tenemos aquí en la ciudad y que nos permite acceder a una pauta publicitaria absolutamente subvaluada de parte del gobierno de la ciudad y que no nos condiciona para nada los contenidos. Digamos, en pleno gobierno macrista, Rodríguez Larreta quiso bajarnos primero el monto, o sea, se la ganamos en la justicia. Quiero decir, si es una medida discrecional como la que hay ahora, hay varios medios que están recibiendo pauta publicitaria ahora desde que terminó el macrismo. Y bueno, eso se les terminará cuando cambie el gobierno. Lo que necesitamos para pensarnos a mediano plazo es cosas que estén afirmadas con peso de ley, lo que va a hacer que los gobiernos más jodidos les cueste mucho más cuando hagan ajuste, sacarse encima nuestra parte, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, es difícil, la apuesta es complicada y es un momento raro del Congreso también, en el que se está empezando a sesionar las comisiones de manera virtual, y es lo que va a empezar a pasar con este proyecto. Se va a empezar a tratar a nivel comisiones para después, en algún momento, quizás, ojalá, llegar a una instancia de plenario en el Congreso. Bueno, ojalá que sea entonces un avance para nuestros medios, de verdad. Sí. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Últimos 10 minutos de programa, haceme acordar que yo tenía una cosa para decir y una cosa para hacer, para que escuchemos todos juntos. Pero en momento de consigna vamos a escuchar más audio, ¿no? Que para eso estamos aquí. Dale, dale. Mi dupla preferida es Sacco y Vanzetti. Yo conozco esa voz de algún lado. Sacco y Vanzetti, dice Luis, que después agrega otra que dice Pipo Grosito y el Beto Acosta. Ah, y se fue más lúdico. Claro. Después tenemos a Jime, a Gigi, que dice que su dupla preferida es Queso y Dulce. Mirá. Muy buena, sí. Muy buena. Sí. Buenísima. Gran respuesta, muy creativa. Para mí, comés el queso en la cena y te guardás el dulce para el postre. Y es lo mismo, comiste queso y dulce, pero no todo junto. Disfrutá el sabor del queso y después vas y agarrás el dulce y te lo comés de postre. Nunca va a haber cuero con vos, te veré. Lachi, por suerte, me trae, porque me sentía mal de no recordar una de las cosas que más me gustaba de mi infancia, que era Carozo y Narizota. Narizota era una marioneta y Carozo era un disfraz. El de Carozo había una persona o una mano, no me acuerdo el tamaño, y el de Narizota era una marioneta. ¡No! ¡No te puedo creer! fueron a merendar a su casa porque tenían uno de los de las consignas era que vos podías pedir que ellos fueran a tomar la leche porque tomabas la leche con Carlos en la Exota a la tarde. Muy bueno. Entonces ellos iban a tomar la leche a tu casa y sacaban la tele y la tele llegaba a tu casa. Increíble, lo envidio muchísimo a Lachi. Ahora entiendo por qué él... Perdón, ¿era un concurso y él lo ganó? ¿Algo así sería? Sí, sí, seguramente, seguramente. Y ahora entiendo por qué es un adulto feliz y yo soy un adulto triste. Es porque Carlos y la Isota no vinieron a mi casa. Tremendo. Esa era más para la respuesta de... ¿Decías? Perdón, te interrumpí. Esa es más para la pregunta que hicimos hace unas semanas de un hecho que te haya cambiado la vida. Podría ir ahí tranquilamente también. Claro, sí, totalmente. Interrumpiste a un oyente. En realidad eso no se hace, así que disculpe, que disculpe. La dupla que yo elijo es Severino Di Giovanni y Paulino Scarfò. Un abrazo grande, Juan Sicale. Qué dupla, tremendo. Qué dupla central, ¿eh? No, sí, no es una dupla central. Excelente. El otro día Juan recomendaba una película, Los Ojos de América, sobre la historia de América Scarfò, donde se habla, bueno, mucho de esta dupla Di Giovanni Scarfò y Scarfò, ¿no? Sí. Muy buena. Bueno, y tenía uno más. Ah, pero no es respondiendo a la consigna, es una... un comentario de Flor desde La Plata a propósito de la nota que hicimos con Javier Astrada desde Córdoba. Excelente la nota, importantísimo cubrir cuánta bronca. Hay en realidad mucha cobertura de los incendios. Perdón, pero es difícil hacer radio con barbijo. Pero hay poca cobertura de lo que pasa en el territorio y las razones por las que suceden estas cosas, así que, digamos, vamos a retomar, como nos propuso Javi, la semana que viene, seguramente con algún especialista que nos ayude a contar un poco la situación desde otro lugar. Sí, totalmente. Déjame decir ahí que me acordé cuando hablaba Flor de la Plata, que dije, ojalá que mande un mensaje Flor de la Plata, si me acuerdo, y mandó, que es que mañana es la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil en La Plata. Y bueno, el jueves sabemos que va a ser acá en la Ciudad de Buenos Aires, estuvimos charlando ya de eso, pero mañana es en La Plata. Quería recordar eso. Bien. ¿Y vos? Ofensivos inhumanos. Las infancias son tierras pródigas en toda clase de muñecas. Desde la conocida Barbie hasta el cafiero articulado, sin olvidar la Zulemita. Pero todas ellas quedan obsoletas ante esta. ¡Muestren la niña! ¡Vamos, perezosos! ¡La Poliprap! Esto va a ser difícil para mí. La única muñeca que reacciona ante la suspensión del congelamiento de alquileres. ¡Qué asco! Oprime el botón rojo en su pancita cada vez que un inquilino no puede abonar el alquiler porque tiene deudas y no sabe a dónde van a ir a vivir. ¡Fuera inquilinos! Las madres solteras que alquilan con hijes ya tienen la muñeca ideal para esta cuarentena. La Polipro. Poliprop es una línea de juguetes fabricadas por Bulk Woman Such Merchant Bunny Division. Todos los derechos avasallados. Juguetes radiactivos, ofensivos inhumanos. Mira vos, juguetes nuevos que tienen los niños y las niñas y las niñas para poder disfrutar si se levanta el congelamiento de alquileres. Qué loco. Siempre genial, Silvio. Qué bueno los abrazos. El viernes va a estar en A mí no me importa, a las 5 de la tarde. Silvio Florio. El viernes Florio va a estar en A mí no me importa, en La Retaguardia, por La Retaguardia. La desconocida historia de un humorista genial. Interesante. Para quienes escuchan la mañana de esta radio, los viernes a las 17, Julián, junto a Pedro Tato, Pedro Ramírez Otero, Valentina Macarone, Agustina Sandoval y Lorenzo Dibiase, no me olvidé de nadie, creo. Hacen, te metiste en una, pero saliste airoso. Sí, salí airoso. Hacen A mí no me importa, el programa de promedio de edad más bajo de La Retaguardia, que por lejos, por muy lejos, que hace entrevistas a nosotros mismos, digamos, para que ustedes nos conozcan y para que nosotros nos conozcamos también. La Retaguardia por la Retaguardia es una sección que la rompe. Busquen en Radio Cut los recortes de los viernes porque es maravilloso. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, yo te dije que me hicieras acordar que tenía que decir algo. No me hiciste acordar, pero me acordé igual al decirte que me hicieras acordar. Esta tarde, a las 17:30, en la esquina de Facebook de la Usina de Pensamiento Nacional y Popular, UPNP, vamos a estar estamos invitados a participar de una charla sobre el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros del 79 y 80. La verdad es que sería un panel de lujo si no nos hubieran invitado a nosotros. Van a estar allí Virginia Croato, que es querellante, es la hija de un asesinado y de una sobreviviente, de Armando Croato y de Susana Bardinelli. Ana María Ábalos, que es testigo y que es la mamá de Verónica Cavilla, una pibita que tenía 16 años, militaba en Montoneros y fue desaparecida. Va a estar Gustavo Molfino, que es fotógrafo, que es querellante en esta causa, que es sobreviviente de la contraofensiva, a quien le asesinaron a su mamá, Esther Gianetti de Molfino, en Perú, y también les desaparecieron a su hermana y a su cuñado. Eddie Binstock, que es testigo en esta causa, a quien secuestraron y desaparecieron a su esposa Mónica Pinus. Y Pablo Yonto, que es abogado de la querella mayoritaria. Y bueno, y también vamos a estar nosotros contando la experiencia de la cobertura de La Retaguardia y del Diario del Juicio en vivo desde el Facebook de Usina del Pensamiento a las 17:30 de hoy. Les esperamos ahí. ¿Estamos a tiempo de anotarnos por ahí? No, para verlo en Facebook no hace falta anotarse, así que lo pueden ver libremente a través de Facebook. Había algunos cupos para participar del Zoom, digamos, a modo de público. Pero bueno, interesante, porque el juicio sigue, está generando repercusiones impensadas para un montón de gente, incluyéndonos a nosotros y a nosotras. Y en parte eso tiene que ver con la difusión que ha alcanzado el juicio a través del diario, que compartimos con compañeras y compañeros de independientes que no son parte de La Retaguardia, que es una experiencia realmente maravillosa. Che, no, yo no puedo creer, pero vamos a terminar el programa con puntualidad. Nos vamos a pasar solo unos minutos para escuchar el último tema. Dale, pará, antes de irnos, ¿vos no me vas a decir tu consigna? ¿Tu respuesta a la consigna? Mi respuesta a la consigna, mi dupla favorita. Es difícil. Mi dupla. Por acá, Daniel de Mataderos dice Néstor y Cristina. Bien. No es la misma que la tuya, por ahí, ¿o sí? No. No es la misma. Tengo dos duplas favoritas. A ver. Una son Martín Jaragian y la Momia Blanca. Mira. Que eran mis dos héroes de chiquito. Era bastante pelotudo de chiquito, también sigo ahora, pero lo disimulo un poco mejor porque he mejorado las técnicas de disimulo de esta virtud que tengo. Y la otra es Marx y Engels. Muy bien. Que yo pensé que algún oyente o oyenta lo iba a decir, pero como no lo dijeron, te lo digo yo. Está bien. Muy bien. Ayer Pedro cerró diciendo quiénes hacíamos este programa. ¿Te animás? No creo que no tengas la lista. No lo estoy leyendo, pero podemos decir que hacemos este programa Giselle Rivalov, Fernando Tevele, Julián Bouvier, Pedro Tato, Pedro Ramírez Otero, Cristian Madia, Rodrigo Ferreiro y muchos compañeros que acompañan también desde sus lugares. Graciela Carballo, Luis Angió, Alfredo Grande y Matías Bregante, que aparecen desde las columnas, y un montón de otros y otras que nos sugieren notas, como Agus Salinas o otro Nico más, Rosales, Nico Rosales. Muchas, muchas. Nos vamos a volver a encontrar mañana para seguir haciendo radio aquí. Estamos a 2 días de que se cumplan 100 años de la primera transmisión de radio que se hizo, y que se hizo aquí en la Argentina. Aquí apostamos por la radio como corazón de este proyecto comunicacional desde el comienzo. Pero nos pretendemos, mucho más que una radio. Esto es un temazo, es cierto. Y nos vamos con él. Chau, chau. Chau, chau. Patience, tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. Perdón, me quedó una pregunta, Bubié, para hacerle sobre el tema. ¿Disfrutó más de estar de este lado o de estar del otro lado? De los dos, pero viste que a mí hablar me encanta, así que estoy muy contento de haber participado hoy de Hasta que vuelvan los abrazos en la co-conducción contigo. Guardia.